24 minutos, pasaron de las 9 de la mañana. Estamos ingresando en la segunda quincena del mes de febrero, ¿sí? Teniendo en cuenta que además febrero este año tiene 29 días. Y ya mañana vamos a estar en la cuenta regresiva rumbo a este corto segundo mes del año. Y si bien no es tiempo todavía de llegar a hacer evaluaciones de la temporada, porque en lo personal pienso que hacer evaluaciones sobre algo que todavía no terminó es difícil, ¿no? Es como un partido de fútbol, uno puede evaluar hasta en los minutos que se ha jugado, pero en el resto del partido quién sabe cuántos goles más pueden haber, ¿no? O no, sea a favor o en contra de repente también. Bueno, algo parecido sucede con lo que pasa en las temporadas, el apuro de los balances, ¿no? Pero sí creo que es bueno tener a esta altura la visión de quien es la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, de CAMTUR, de Marina Cantera, para saber hasta ahora cuál ha sido el desempeño de lo que tiene que ver con el movimiento turístico en el país en lo que va de este 2024 y por qué no también en los meses finales, noviembre, diciembre del año 2023. Marina, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto estar en contacto. Desde el año pasado que no hablábamos, así que feliz año nuevo, medio tardío, pero bueno. No, pero siempre vigente, ¿no? Nuestros primeros meses del año. Es bueno desearlo. Marina, ¿cómo se han ido evaluando de parte de ustedes de manera general, no particular, todo lo que tiene que ver con el movimiento turístico y teniendo en cuenta cuáles eran las perspectivas y por qué no también las incertidumbres que podíamos tener con toda la situación de la economía argentina, de las elecciones argentinas, del cambio de gobierno? Bueno, y todos esos temitas que andaban haciendo ruido por ahí. ¿Cómo ven lo que hasta ahora ha estado sucediendo en lo que tiene que ver con el turismo? La verdad es que, como tú dices, y coincido plenamente con el tema de las temporadas y de hacer a veces evaluaciones demasiado tempranas, todavía nos falta más de un mes todavía, ¿no?, para que se termine la temporada de verano, que es una temporada larga y que además es una de las más importantes en términos de llegadas de turistas. Entonces, a veces evaluar demasiado prontamente nos lleva a cometer errores, ¿no? Claramente hoy ya tenemos el mes de enero ya todo completo, que en general es el mes donde hay como un movimiento más intenso, parte del mes de febrero y además este feriado XL de carnaval, ¿no? Como para ir mirando. Yo creo que en general el sector lo evalúa como positivo, ha habido mucho movimiento de turistas. Siempre hay que hablar entre las generalidades y después las particularidades, ¿no? Creo que la generalidad es esa, mucho movimiento de turistas, mucha gente en distintos destinos, inclusive hasta en destinos que no son tradicionalmente quizás de veranos, ha habido movimiento y ahora particularmente con el feriado de carnaval, en destinos que son de repente destinos más emergentes, que están trabajando más el turismo y que son destinos más enfocados quizás en fiestas particularmente, como puede ser Artigas, como puede ser Cerro Largo, Durazno y demás. Pero si hacemos una, como decía, si hacemos una evaluación general, una mirada general, creo que todo ha sido muy positivo en esta temporada. Ahora, cuando vamos a mirar ya a las particularidades, ahí sí teníamos que tener números concretos para poder evaluar y para poder hacer un análisis que sea concienzudo, que sea concreto. Y para eso todavía, obviamente, no tenemos los números. Recién estamos cerrando algunos números en cuanto a ocupación hotelera y tarifa promedio del mes de enero, que seguramente en esta semana, más sobre viernes o a más tardar lunes que viene, ya va a estar disponible, que lo hacemos con Ceres, como estamos haciendo muy seriamente, digamos, todo el trabajo de mirar la realidad del turismo conjuntamente con esta prestigiosa institución. Y ahí veremos algunos detalles quizás que a veces a uno se le pasan cuando no tiene los números, ¿no? Ya con los números sobre la mesa podrán verse algunos otros detalles. Por ejemplo, algunos operadores dicen, es verdad, ha habido mucha gente, pero el gasto todavía continúa sin mejorar demasiado. Algunos otros operadores han comentado durante la temporada mucha gente, muy buen movimiento, pero también pasa que las tarifas promedio todavía no se recuperan totalmente a lo que fueron previo a la pandemia y eso hace que las empresas todavía tengan algunas dificultades en cuanto a a la competitividad empresarial. Uruguay es un país con costos altos y siempre en la temporada, digamos, mucho se define a veces un poco ese tema, pero en suma, digamos, contentos de una temporada que se viene proyectando, digamos, auspiciosa para el sector. Hablando de los uruguayos, ¿les llama la atención la cantidad de uruguayos que decidió elegir Uruguay? Era, a ver, era un pedido que en su momento, y lo hicimos bastante, con bastante tiempo, digamos, previo al mes de septiembre, ya en el mes de agosto estuvimos hablando con las autoridades, comentando que era clave, clave el consumo del turismo interno hoy en el turismo uruguayo, ¿no? Más allá de que se han mejorado muchísimo los números y que vienen creciendo todos los números de turistas extranjeros que llegan, tanto los de la región, argentinos, brasileños, como los de la extrarregión, los uruguayos son un punto muy importante. Desde la pandemia y para acá han sido parte fundamental para muchos destinos, ¿no? Cuando ha flaqueado esa venida de la clase media argentina, y también para muchos destinos, porque son destinos que de hecho están planteados o pensados para el turismo interno, ¿no? Entonces, para muchos destinos es fundamental. Y por eso habíamos planteado lo del IVA tasa cero en la temporada de verano, que fue una medida que al final el gobierno adoptó y que creemos que explica de alguna forma este tema, ¿no? Que es importante para los uruguayos tener algunas medidas que de apoyo o de incentivo para salir. Muchos nos preguntamos antes de llegar al verano, y bueno, siendo que Argentina está tan pero tan barata y que todo el mundo cruza para Argentina todos los fines de semana, poco menos, si de repente destinos turísticos de Argentina no terminaban también atrayendo a los uruguayos, y me parece que eso nos ha dado, y a su vez también con el lado de Brasil, donde los uruguayos básicamente eligen semana de turismo para ir, si no se irían ahora temprano, y da la impresión de que ninguna de las dos cosas se concretaron y sin embargo, de repente, y me pongo como ejemplo, me vi hasta sorprendido de ver la cantidad de uruguayos que eligieron por lo menos esta parte del país. ¿Sabés si eso pasó a lo largo de toda la costa? Sí, nos consta que a través de toda la costa, inclusive hemos mirado algunos números en estos días de Colonia y también de Punta del Este, que son como de los dos, digamos, pueblos bien opuestos. La situación de Rocha es distinta porque Rocha siempre tiene una concentración de uruguayos bastante alta, ¿no? Entonces, en Rocha quizás no cambia tanto la situación, pero por ejemplo, Punta del Este o Colonia, se nota la cantidad de uruguayos, digo, se nota mucho la cantidad de uruguayos visitando. También son dos puntos de dos destinos que tienen una oferta muy buena en esta época, donde hay una oferta de sol en Punta del Este, hay una oferta de sol y playa que es muy consistente, de mucha calidad y que además se complementa con todo lo que es turismo rural o turismo en áreas naturales que tiene el departamento de Maldonado, que no solamente es Punta del Este, sino todas sus zonas aledañas y también Piriápolis, digamos, hay una zona muy, muy interesante para mirar, pero así ha estado en Canelones, así ha estado en Colonia, digamos, con los uruguayos visitando mucho, y creemos que en temporada de verano Uruguay tiene una oferta que es muy, muy potente, digamos, y de muy buena calidad en cuanto a playas. Y que también los distintos destinos han ido aprendiendo que el turista ya no quiere solamente sol y playa 24/7, sino que hay otras ofertas complementarias que hay que trabajar y difundir, y así lo han hecho todos los destinos de costa. Por ejemplo, Canelones tiene una oferta preciosa de cultural, con distintas salidas y también en lo que tiene que ver con turismo rural, que también se complementa, igual que Maldonado, igual que Colonia. Colonia con toda esa oferta también histórico, cultural y patrimonial, que es un plus, digamos, para toda la zona de costa que muchas veces no tenemos en cuenta que tiene Colonia también, ¿no? Como más de 100 kilómetros de costa de playa, que también, y muchos balnearios, ¿no? Sobre todo también balnearios de río que están muy lindos y que se mueven mucho en esta época del año. En lo que tiene que ver con el ingreso del país y temas que son recurrentes, ¿cómo han podido evaluar todo lo que tiene que ver con el paso de frontera, con los trámites administrativos para entrar o salir del país? Y a su vez también el crecimiento de la oferta en lo que tiene que ver con la llegada por vía aérea. ¿Cómo se ha podido ir evaluando eso? En cuanto a las llegadas por aéreo, creo que hemos trabajado, digamos, hemos estado atentos y observando cómo viene creciendo todo el tema de la conectividad, que es importantísimo, apoyando también al Ministerio de Turismo en lo que nos compete como sector privado del turismo, y en aquellas cuestiones en las que podemos apoyar o dar una mano, digamos, a las autoridades en la gestión que están haciendo. También con el concesionario del aeropuerto, que la verdad que tenemos un aeropuerto hermoso, que la verdad es una excelente puerta de entrada para nuestro país, donde en general, como tú decís, los trámites y el ingreso al país se da de una forma muy fluida. Quizás donde a veces en la temporada, sobre todo en los momentos picos, vemos algunas dificultades es en la zona de puentes, porque claramente, la verdad que muchas veces en enero, sobre todo los primeros días de enero, se da que hay ingresos de forma muy, muy intensa en algunos días, particularmente de recambio de turistas argentinos, y ahí es donde hay que todavía seguir trabajando para que eso se haga más fluido. La verdad es que hemos constatado siempre, tanto de aduana como de migraciones, la mejor de las voluntades, digamos, para escuchar los temas que el sector privado plantea y buscar soluciones y tratar de tener ese paso de frontera más fluido. Pero bueno, claramente tiene sus dificultades, que nosotros no estamos exentos como país a las dificultades que tiene todo el planeta, digamos, en estos temas, ¿no? Salvo la zona Schengen en Europa, que la verdad que es un ejemplo para imitar de cómo se trabaja y la facilidad y la fluidez que tiene para los turistas. Eso hace que Europa sea un destino muy, muy apetecido en ese sentido, como destino global y no como cada país en particular. Nosotros debemos de trabajar en América del Sur, sin duda, para eso, ¿no? Para que los turistas entre por lo menos dentro del Mercosur, que es el acuerdo que ya está vigente desde hace mucho tiempo, podamos tener fronteras mucho más accesibles y familiarizadas para los turistas. En eso creo que es en lo que casi todas las cámaras de turismo de Sudamérica venimos trabajando con los sectores públicos para lograr mejores pasajes, mejores ingresos de los turistas de cada país al otro. Marina, ha sido muy interesante esta charla. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, muy amables. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con la presidenta de Camtur, Marina Cantera. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.